triste bohemio de la vida, que borracho vive en la taberna. Soy el triste bohemio de la vida, que borracho vive en la taberna. Condenado por siempre a la bebida, soportando un mundo de miseria. Condenado por siempre a la bebida, soportando un mundo de miseria. Quisiera reír, quisiera gozar, pero este despecho me quiere matar. Quisiera reír, quisiera gozar, pero este despecho me quiere matar. Vida, amargura dejaron en mi pecho, los amores que tuve yo en la vida, amargura dejaron en mi pecho, y desde entonces me entrego a la bebida, borracho de dolor y de despecho, y desde entonces me entrego a la bebida, borracho de dolor y de despecho, quisiera reír, quisiera gozar, pero este despecho me quiere matar, quisiera reír, quisiera gozar, pero este despecho me quiere matar. Las mujeres me miran con desprecio y se ríen al ver mi situación. Las mujeres me miran con desprecio y se ríen al ver mi situación, porque no saben cuál es el sufrimiento que destroza mi pobre corazón. Porque no saben cuál es el sufrimiento que destroza mi pobre corazón. Quisiera reír, quisiera gozar, pero este despecho me quiere matar. Quisiera reír, quisiera gozar, pero este despecho me quiere matar.